Estimados alumnos, hoy día 17 de marzo abrimos los primeros contenidos del módulo 1. Comenzamos con una presentación general del mismo, a continuación un vídeo tutorial sobre los primeros conceptos de la dirección de proyectos, así como una presentación digital. En el vídeo tutorial se hace referencia a la participación en dos foros. El primero tiene de nombre Foro de Primeros Proyectos, y el segundo, Foro Habilidades de un Director de Proyecto. Procurar participar en los foros, tanto para elaborar lo que se nos pide, como para plantear cualquier tipo de duda o necesidad de aclaración que necesitéis. Por otra parte, aunque los contenidos que vayamos abriendo paulatinamente estarán a vuestra disposición hasta el final del curso, vamos a procurar terminar esta primera parte del módulo 1 para el lunes día 21. Este día incorporaremos nuevos contenidos. Realmente, como veréis, hay tiempo suficiente para elaborar todo lo que se nos pide. Y para terminar, comentaros que el curso es accesible sin duda alguna para todos vosotros, aunque sí es verdad que requiere cierta constancia y dedicación. Digamos que tiene un cierto nivel de intensidad y exigencia. Así pues, ánimo a todos y adelante.